Haceme un pete, porque esta noche quiero gozar. Me comentaron que esa piba hace unos petes espectacular. ¡Vamos, Lujitis! A festejar, después de horas de estar bailando, pintó un trago sensacional. Le preguntamos a ese vago, qué rico trago que vos tomás. Anda a la barra, pedí un pete, porque ese trago te va a gustar. Quiero gozar, me comentaron que esa piba hace unos petes espectacular. Haceme un pete, porque esta noche quiero gozar. Me comentaron que esa piba hace unos petes espectacular. ¡Vamos, Lujitis! Me fui a Colombia, entré en un baile con mis amigos a festejar. Después de horas de estar bailando, pintó un trago sensacional. Le preguntamos a ese vago, qué rico trago que vos tomás. Anda a la barra, pedí un pete, porque ese trago te va a gustar. ¡Pelo! ¡Patata! ¡Con sabor! Quiero gozar, me comentaron que esa piba hace unos petes espectacular. Haceme un pete, porque esta noche quiero gozar. Me comentaron que esa piba hace unos petes espectacular. Haceme un pete, porque esta noche quiero gozar. Me comentaron que esa piba hace unos petes espectacular. Haceme un pete, porque esta noche quiero gozar. Me comentaron que esa piba hace unos petes espectacular.